El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Tú crees que todo está mal? No todo está mal. Estas son las buenas nuevas, fresquitas del Conuco de Prometeo. Muchachos de la Simón Bolívar se pusieron serios con las bicicletas. En vista de la situación caótica y de zozobra que enfrenta la ciudad de Caracas con el tráfico, tres estudiantes de la USB se decidieron a generar una solución y poner a valer esos reales que se están invirtiendo en ellos. Se trata del plan Ruédala, con el que proponen convertir a la universidad en el primer campus para bicicletas del país y así reducir la necesidad de utilizar vehículos, lo que es bueno para el ambiente y para los ñames. Se trata de adecuar las instalaciones para que los miembros de la comunidad universitaria puedan llevar su bici y utilizarla sin problema en la universidad, donde el ambiente es muy propicio para monitorizar las fallas y tener experiencia para luego llevarlo hacia la ciudad y el pueblo. Los muchachos pensaron en todo: vías de circulación bien demarcadas, aparatos para poder llevarte la bicicleta en el autobús, estacionamientos y puntos de pernocta si es que la quieres dejar allá para cuando tengas que ir corriendo para el comedor. En una siguiente etapa, el proyecto también plantea tener un alquiler de bicicletas a precios solidarios, así como en Europa, para que nadie se quede por fuera. Así, además de utilizar un poco de espacios ociosos de la universidad, se genera la conciencia que tanta falta le hace a este país. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.